La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. Atención, atención. Estamos tomando el aire en esta transmisión clandestina. No intente usted manipular su radiotransistor. En las siguientes 2 horas elevaremos un globo de ensayo. Una nave de fibra hecha en Berisso. La hemos chocado tantas veces que ya no sabemos si es un modelo nuevo, si usa Fangio 21 o de esa nafta que sale lo mismo que tu sueldo. La bicicleta de Saturno es ese espejismo radial que sucede todos los miércoles en concordancia con el patio cervecero, en donde ahora estaríamos allí, brindando y moviendo junto al ronroneo. Pero estamos aquí, representando una voz que no tiene ningún deseo de ser callada por el día. Nosotros combatimos con nuestras armas, que serán nobles y delgadas como un junco, y a su vez flexibles, como una espada. En esta posverdad, que es nuestra realidad de cada día, tenemos que soportar a un prescindente como Mauricio I de Babilonia, que nos dice que Antonia Macri, su hija, le pregunta por las privatizaciones de aerolíneas. Venimos de una inundación en la ciudad, en donde la gente se dedicó a surfear por las calles para subir los videos y así viralizarse. La única manera de tapar una inundación es no mostrarla. El bono de fin de año se pagará en 2 veces, o tal vez en 3, o tal vez no se pague. Pero lo que sí tributará ganancias y no recuperará nada de lo perdido por la inflación. Este bono de U2, lo cobrarán los militares, pero no los docentes ni los jubilados. Estamos viviendo la inflación más alta desde la hiperinflación de Alfonsín. No sé si a alguno le suena históricamente. Se está fundiendo la empresa Arcor, que supo exportar a 100 países y ahora está a punto de pedir la toalla a la mercadotecnia. Y hablando de mercadotecnia, nos preguntamos, Marcos Peña, ¿dónde está? ¿Dónde está el CEO del año para la revista Forbes? ¿En qué rincón lo han arrumbado para que no salga en los medios? En este momento hay 150 mil millones de dólares en deuda externa. Y los despedidos suman 59.969 personas. El ministro Duhovne, Nico, para los amigos, dijo en conferencia de prensa que no hay gobierno que haya soportado hacer este ajuste sin caer. Y no entendemos si es una broma o las dos cosas. En la provincia de Jujuy, donde Milagro Sala sigue injustamente encarcelada, se legalizó el trabajo infantil. Y 1 de cada 3 niños argentinos come en comedores. Mañana se cumple 1 año de la desaparición de Lara San Juan y los familiares de los 44 submarinistas desaparecidos le pidieron por favor a Macri que no vaya. El Ministerio de Trabajo, hoy es el Misterio de Trabajo, pasó de Ministerio a Secretaría y al irse Triaca, el Playmobil, no hay quien lo suplante, porque allí a donde vamos no necesitamos ni ministerios ni trabajo. El anfiteatro del Bosque aquí en la ciudad de La Plata sigue sumido en el más grandísimo abandono, allí donde alguna vez se presentó el zorzal criollo Carlos Gardel. La nación mapuche es en este momento la Palestina sudamericana. Y se cumple 1 año del asesinato de Rafael Nahuel en manos de la asesina Patricia Bullrich. Inglaterra le cambió el nombre a la porción de la Antártida Argentina que todavía nos corresponde, y ahora se llama Queensland, la tierra de la reina. El día que le cambien el color a la bandera no vamos a poder decir que no lo sabíamos. La economía se debate entre Uber y Glovo, o Rappi, o cualquiera de esas aplicaciones en las que la explotación está bien vista. Mientras tanto, la educación sexual infantil provocó que 368 casos de abusos infantiles y adolescentes salieran a la luz. En este plano se está debatiendo en senadores el presupuesto 2019, para lo cual hoy escuchamos alocuciones que realmente darían vergüenza a un parvulario. Y en medio de todo esto pensamos cómo hacer con nuestras armas, con nuestros elementos, con la poesía, con la música y con la radio, cómo hacer para sobrevivir cuando del otro lado hay tanques artillados, comprados a Israel. Y se nos ocurrió de golpe citar a la sabiduría milenaria, el lugar en donde nos gusta refugiarnos cuando todo lo de afuera es palo y bala. El código de Bushido, así se llama, y es conocido como el Camino del Guerrero, un código desarrollado entre los siglos 9 y 11 de la dinastía milenaria. Él nos enseña el credo del samurái, que dice que no tengo parientes, yo hago que la tierra y el cielo lo sean. No tengo miedos, yo hago de mis miedos la docilidad. No tengo poder mágico, yo hago de mi personalidad mi poder mágico. No tengo cuerpo, yo hago del estoicismo mi cuerpo. No tengo leyes, yo hago de mi autodefensa mis leyes. No tengo estrategia, yo hago de lo correcto para matar y de lo correcto para restituir la vida mi estrategia. No tengo milagros, yo hago de las leyes correctas mis milagros. No tengo principios, yo hago de la adaptabilidad a todas las circunstancias mis principios. No tengo tácticas, yo hago del vacío y la plenitud mis tácticas. No tengo talento, yo hago que mi astucia sea mi talento. No tengo amigos, yo hago de mi mente mi amiga. No tengo enemigos, yo hago del descuido mi enemigo. No tengo armadura, yo hago de la benevolencia mi armadura. No tengo espada, yo hago de mi no mente mi espada. Y así armados, como un guerrero en el bullido, salimos a la calle a recibir los palos de la mercadotecnia y las balas de la represión. En este momento álgido en el cual nos encontramos, queríamos levantar esta mínima bandera junto con nuestros amigos que ya van poblando este pequeño reducto pagano, nuestro centro mitopoyético de nuestra Babilonia de provincia, el Centro Cultural Olga Vásquez, Radionauta 106.3 FM. La bicicleta de Saturno es esta maniobra delictiva que busca zafar de toda ley. Y como buenos delincuentes, hermanos y queridos amigos, abriremos con una canción del querido Tomás Lebrero, el pequeño Tommy Lebrero, que dice que la soja es nuestro nuevo Dios. La fumamos, la tomamos, que te da divisas, Master American Visa. ¿Cuánto vale tu amarillo en precio soja? ¿Cuánto vale tu salud en precio soja? ¿Cuánto vale tu nación? ¿Cuánto vale tu nación? La soja es más grosa que el Paco. La soja es más grosa que la frula y como ayuda no hay problemas de bajón, porque de Chicago nos gritan camón. La soja sube y yo subo con la soja. Bien, buena estás, preciosa, preciosa. Si seco sus hojas, ¿por qué no las puedo? Que hagamos un viaje transespecial, que solo las hojas te pueden brindar. Y desde Chicago nos gritan, come on, come on, Mongo Nation, come on with the soil. Soja, soja, soja, soja, sabi. Soja, soja, soja, soja, sola. Monocultivo para el interior, el día que esté todo sembrado. Seguí caminando y llegué a una disco, con él sembrado con un ministro. Octavo modelo y de exportación, ¿quién es el dueño de esta nación? Máquinas topadoras arrasan, salta, ya fue bosque nativo, todo se planta. Y llega un terremoto de inversión, semillas traídos del exterior. ¿Y por qué nos gusta tanto la soja? ¿Por qué nos gusta tanto la soja? ¿Por qué nos gusta tanto la soja? Y desde el conurbano se nos gritan, ¿quién es tu dealer? John Deere, Monsanto, Car Hill, prensada o en flor, o mejor, estacionada en silo bolsa. Si te pinta bajón y no podés bajar, te clavas un Aberdeen. Aberdeen, Aberdeen Angus, Aberdeen Angus. Y la fumo, la fumo, la fumo y respiro. Éxtasis en la extensión de mi nación. Es el éxtasis en la extensión de mi nación. Espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. One, two, three. No. Como una rueda que gira sin pausa, la bicicleta de Saturno despliega sus alas ultra finas, anatómicas y delgadas para envolvernos a todos nosotros en el miasma de la radiodifusión. Estamos aquí en nuestra pequeña casita virtual en el Olga Vázquez, en Avenida 60 entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata. Nuestras vías de comunicación son el 4516917 y pueden encontrarnos en la página radionauta.com.ar y en el Facebook también, @radionauta, que es, como ustedes saben, donde sucede la realidad, ¿no? La realidad sucede más en la máquina que en la vida. Imagínense, tan así es que nuestros amigos asiáticos se lo han tomado a pecho y han creado una suerte de presentador virtual que, como una especie de Luis Majul con ojos achinados, te presenta las noticias gracias al algoritmo de la inteligencia artificial. También en el gran gigante asiático hubo un amigo que se casó con un holograma y es a quien le dedicamos el programa del día de la fecha, porque qué mejor que casarse con un holograma y tener hologramitas, ¿no? O pequeños memes ahí sueltos, pariendo. Un holograma de sí mismo. Un holograma de sí mismo, claramente. Ahí uno puede parir sin sangre, ¿no? Sin tendón y todas esas cosas raras que salen del cuerpo de la gente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Cómo le va? Acabamos de escuchar la voz del operador. Es como escuchar a Dios. Es como escuchar a Dios. Exactamente. Y usted de Dios sabe, porque su gente lo mató, ¿verdad? No me etiquetes. No, por favor. El que está siendo etiquetado en este momento es Agustín Natanzón y es el padre pastor alemán detrás de la Vendetta, Vendetta por la Birra número 18. ¿Qué sucede luego de Manso Festival que nos mandamos, vos? Sí, estuvo buenísimo, pero hay que pagar el alquiler del mes que viene. Y sí, todos los meses, ¿no? Pero no es lo único que hay que pagar. ¿Vio usted lo que sale un kilo de Canner? Bueno, pero por ejemplo, yo acá veo que usted imprime las noticias que capaz que nunca va a decir en la radio. Esto con una impresora del Estado. Por supuesto. Pero yo el otro día tuve que pagar el toner para imprimir las entradas. Bueno, ve, entonces, esta entrada que tengo en la mano, no solo... Está autogestionada la entrada, no se la robé al Estado. No se la robó al Estado ni se la robó a nadie. Se la gestionó usted mismo. Tal vez con las ganancias de lo que fue el segundo Festival de Arte y Autogestión. No, eso no duró ni dos días. La ganancia se evapora, ¿no? Sí, pero no importa. ¿No dan ganas de preguntar, a alguien no le sobra un offshore? ¿A alguien no le sobra una cuenta? Habría que buscar el Mercado Libre. Sí, ¿no? ¿Alguna cuenta fantasma? ¿Alguna cosa también así? También estaba pensando el otro día que hay pocas fotos de la Vendetta, ¿viste? Sí. ¿Te diste cuenta? Me di cuenta. Y nada, vamos a seguir sin sacar fotos. El misterio está bueno. El misterio está bueno porque aporta en lo suyo. Y los comentarios de los internautas eran todos: che, se ve re bueno, quiero ir, hagan otra, hagan dos por año. Cuando no es tan fácil, ¿no? Juntar a todo ese grupo hermoso de gente. No, pero recién acá, por ejemplo, estaban juntados de la multisectorial, organizando el cumpleaños alternativo de la Ciudad de La Plata. Sí. Estábamos con nuestros compañeros de Baigón y gente que nos ayudó a organizar el festival también, haciendo balances. Estamos todos acá, digamos. Vamos, o sea, ahí. Si la policía de pronto nos quisiera eliminarnos, no se podría encontrar a todos en el mismo lugar. Es más, para la ministra Bullrich, que debe estar interviniendo. Estamos en 60, 11 y 2 y... Sí, 11 y 12 por las dudas. Bueno, usted se ríe, pero imagínese, dentro de la cumbre del G20 van a poner a andar una maquinita que se llama Pegasus, que se la compraron al gobierno israelí justamente y puede detectar... ¿Por qué justamente? ¿Qué estás insinuando? Porque estábamos hablando antes del gobierno israelí. En ningún momento estábamos hablando de él. En la presentación lo metí. La cuestión es que Pegasus es este sistema que le puede a usted... calificarlo de ciberterrorista y bloquear sus aplicaciones, con lo cual está siendo espiado. Y bueno, si ocurre como en la película Brasil, que un error del sistema elimina a un inocente, nos daríamos cuenta de que somos todos referencia, me encantó pecadores. Esa referencia. Si quisieran eliminarnos, entonces nos encontrarían en el Culturazo Festeja el 19 de noviembre en la Plaza San Martín. Habría que escuchar igual el F5 de eso, porque había problemas ahí. ¿Hay problemas con el Culturazo? Bueno, entonces lo F5-eamos. Va a haber, además del Culturazo, un festival alternativo por el cumpleaños de La Plata. Claro. Entonces estamos todos en esa. Sí. Estamos dando demasiados datos a la CIDE, a la AFI y a toda esa gente que se disfraza de encapuchado para romper la manifestación. Lo que sí sucederá, y estamos certos de ello, es la Vendetta por la Birra número 18, donde estarán nuestros hermanos amigos de Fruta y el violinista del amor. En el Centro de Derechos Humanos Hermanos Zaragoza. Y será en sábado 20. a las 23 horas este sábado 17 de noviembre. Sí. Y nuestros hermanos amigos de la primera minoría, el Consenso Invisible, el Inbox Populi, la cara del default y otros nimios secretos se presentan. Vendetta por la birra número 18, última del año, post festival de autogestión, bajo el aliciente sonoro de El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban, que vienen de Buenos Aires, inaugurando el plano musical alrededor de la medianoche para más luego proseguir bajo la poesía candombera de Fruta, banda que viene de Ensenada, con el hermano Sequeira, si sigue allí haciendo poesía. Le mandaremos un gran abrazo y se lo podremos y dar. Y nuestro amigo Pablo Mancuello. Pablito Mancuello está también ahí en ese combinado hermoso que es Fruta. Y en el hall central habrá exposición de pinturas realizadas en el recientemente Woods Vendetta, segundo festival de arte y autogestión. Estará Santiago Nicolás, Cristian Eche, Worm, Alejandro Vargas, Hola Loco, Ángelo Álvarez, La Soledad Velázquez y Cabe. No, ellos personalmente van a no, estar. No, están sus obras. Sus pinturas. Que luego de este evento el sábado sí. Van a ser lanzadas a distintos espacios culturales. Bien ahí, van a estar donadas. Esas pinturas. Esas claro. Pinturas que sucedieron mientras hacíamos radio con Rubén claro, Torres, bueno. Una persona a la que invitamos hoy y nuevamente, como en el nuestro es el show del asombro perpetuo, Rubén Torres fue invitado y nunca vino y nunca vendrá seguramente, porque nadie promete tanto como el que nunca va a cumplir. El precio en puerta de la... Festival Vendetta número 18 será 60 patacones, menos que un kilo de pan, amigos. Y a partir de las 23 horas habrá anticipadas en Crumb, la hermosa historioteca, podríamos decir. Tienda de historietas, comiquería. Me gusta Crumb. Librería de historietas. Me gusta Crumb, se la banca Crumb y posteó algo en su red social diciendo que no querían salir a llorar, pero que piensen en ellos para hacer un regalo o autorregalarse cosas porque la están pasando peluda. O afeitada, como todos los argentinos en este momento. En la Vendetta por la birra número 18 estará sonando nuestros hermanos de Fruta, que son quienes abren esta bicicleta. En breve, Pedro Sagasti Producciones al aire. Aunque el mundo se termine mañana, yo plantaré mi manzano. Allá. La vio por la ventana mientras el té se enfriaba. Ella miró su reflejo, se acostó, no le gustó, habló, empezó a romperle las bolas a la memoria, se acostó. Pasó por aquella esquina, miró, le sonrió a una niña. Algo falta y es insoportable. Ella se perdió, viajó, habló y compró. Y le regalaron muñecas de muchos colores y de muchos lugares. Recordó, se acostó, le dio un sorbo al té de días posteriores. Recordó, miró el cielo, sintió y pensó, trata de no olvidarse su voz. tiene miedo de que se le vayan los acordes. Ella siguió hilando, siguió contando, narrándose, narrando. Ella muere todos los días. Se estalló y no pudo aguantar. Se hizo combustión necesaria. Eso hizo. Y siguió. Y se fue a la plaza. Se fue a la plaza y a la esquina. Y miró. Y esta vez la estaban mirando. Y el tiempo volvió a nacer. Sintonizaste Radio Nauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Aclamada sección, ya nadie quiere a nadie, o por qué es mejor casarse con un holograma. Recordamos al amigo Kondo, japonés, él, 35 años, o sea, nuestra edad, que a través de pagar $18,000 se pudo casar con el amor de su vida. Y el amor de su vida es un holograma. Lo recibe cuando él llega iluminando la casa, y esto es literal, ¿no? Porque se prende. Me imagino esas peleas maritales, ¿no? Te desenchufo para siempre, hija de una gran siete. Tal vez la tecnología nos lleve a esto, a ser cada día más estúpidos o a estar cada día más solos. Pero, por lo menos, escuchen, esto es importante. Dice, está claro que hay una fórmula para la felicidad, según la cual un hombre y una mujer reales se casan, tienen un hijo y viven todos juntos. Pero no creo que esta fórmula sea necesariamente la que haga felices a todos. Esto dice el Ponja. Con lo que demuestra que no es careta. Por lo menos se hizo cargo. No como muchos que conocemos que viven su existencia con un aparato que encima está apagado. Así que, para prender los aparatos. To turn on the machine. Esta gente que él maneja las perillas sabe de lo que está hablando. Y personas como nosotros, que podemos hacer un collage. Como un niño, ¿no? Como para pegarlo en la heladera. pero realmente no sabemos muy bien sobre lo que estamos pisando. Quienes sí saben son aquellos que, como mi amigo aquí presente, el señor Pedro Sagasti. Buenas noches. ¿Cómo le va, mi hermano? Muy bien, aquí, feliz. Ya es la segunda vez que estamos al aire en un corto tiempo juntos. ¿Viste qué casualidad? Son los designios de los astros. Qué lindo que lo diga de esa manera. ¿Viste? Sí. Le echamos la culpa a cualquier cosa que me sale mal, es culpa de Saturno. Por supuesto que sí. O de la luna. De la bicicleta de Saturno. O de la luna. O sí, la luna. Mirá. Como ese hippie que se va al monte y le pide a la constelación del jaguar no sé qué. Y la constelación le dice, anda a laburar. Cara de verga. Nosotros trabajamos también, aunque no parezca. Aunque no sea a esta hora. No, a esta hora trabajamos y nos divertimos, como en la fundidora famosa aquella. Pero, Pedro, usted estuvo en el segundo Festival de Arte y Autogestión de La Vendetta. Así es, con nuestro querido Agustín Vendetta. Agustín Vendetta. Yo lo conozco como Agustín Vendetta. El pastor alemán. Bueno, y ahí usted estuvo con Click, vuestro colectivo clipeador. Sí, hoy recién vengo a ensayar con las Compus, como bien decimos ahí. Amorosamente, las Compus. Tocamos este sábado en Capital, nada que ver. Uh-huh. Si quieren ir a Capital. Métalo. A vernos y escucharnos, porque es un espectáculo multimedial, arte digital, todo así. ¿Para qué pongo mi voz grave? Bien vendido. Arte digital. Bien vendido. Es un proyecto interdisciplinario. Sí, disruptivo. Hay que meter claramente disruptivo en algún lugar porque compra y vende. No, arrancamos hablando de este presentador japonés creado por inteligencia artificial porque las máquinas están aquí, ¿no? Es como Skynet la cuestión. Siempre hay alguien atrás dándole órdenes a las máquinas, ¿no? Porque más allá que la... ¿Quién hizo inteligente a la computadora? ¿Algún chango? El Homo sapiens. Claro. Bueno, algunos... Ansiamos el momento en el que la computadora se vuelva inteligente contra sus amos, o sea, nosotros. Usted, mientras tanto, va a poder usufructuar eso, no solo con Click, el colectivo, sino también con vuestro proyecto musical. Estoy leyendo aquí que se llama X igual a sustancia a la cuarta potencia. Exactamente. Y se van a estar presentando aquí en la ciudad de La Plata, ¿verdad? El sábado 24 de este mes. Sí. En el Centro Cultural Calle 1. ¿En dónde y con quién? Quedan uno. Sí. Claramente. Porque así se llama. Y 30 y algo. Habría que buscar el evento. Está aquí, mire, aquí lo tenemos en la mano prácticamente. Sí, lo loco es que el evento, la banda es la presentación oficial. Sí. Y el nombre estaba en construcción. Ahora ya quedó definido a X igual a la sustancia. X igual sustancia a la cuarta potencia. Sí. Que es una variable, no es una ecuación. Y en el evento está como sustancia equis. Ah, claro. Con diéresis. Guarda, el detalle de la diéresis es como poner disruptivo. Vos le pones diéresis y la gente te paga 150 pesos la entrada. Va a estar 100. Así que mejor. Ya te hice el descuento. Le pasaron liquid paper a uno de los palitos de la diéresis, sí. Nuestros amigos hermanos. Pero bueno, hoy en día tendremos que pasarle el corrector a un montón de cosas, un montón de precios que están siendo volatilizados día tras día. Así que si usted quiere invertir en el que un músico no muera famélico en la intemperie, puede venir a ver a nuestros hermanos aquí mismo. Y usted eligió para cerrar este momento disruptivo en la bicicleta de Saturno en el que presentó vuestro proyecto sonidero. Sí, estamos haciendo algo así parecido a Jazz Fusión. Ajá. Pero no, porque somos cuatro personas que sí. Tenemos... A mí me gusta, tengo una cosa con los alter egos y ahí ha nacido un nuevo alter ego y cada ¿suyo? Sí, los cuatro. Les obligué a mis compañeros de banda a tener alter egos y vamos a invitar a una amiga y la vamos a obligar, o sea, a la vamos a invitar a que sí tenga alter egos. Todo el mundo lo aceptó y yo feliz de generar uno nuevo. Si cada uno de estas sustancias somos cuatro, los metales líquidos. Ajá. No sé si sabían, pero hay cuatro metales que están líquidos a temperatura ambiente, que es el mercurio, el cesio, el francio y el galio. Sí. Y tienen cada cual con su particularidad específica y bueno, justamente nos adaptamos a ellas y ahí nace esta sustancia X igual sustancia a la cuarta potencia. Por eso la cuarta potencia, porque somos cuatro. Todo cierra de una manera, pero como si lo hubiera organizado Pancho Ibáñez, ¿no? Ese hombre al que todos le hubiéramos dejado que organice nuestro cumpleaños de 15. Gavial y sustancia X en calle 1 será el sábado 24 de noviembre de 2018 entre las 9 y las 2 de la mañana en calle 1, 1 entre 36 y 37 de la ciudad de La Plata. A todos ellos os invita nuestro hermano Pedro Sagasti con esta bellísima canción de Weather Report que cierra esta hermosa página radial. ONG. Grave infección, el voluntariado. El granito de arena, hacer algo, salvar una ballena. Desde nuestro lugar, ahorrar agua y comprar productos del Fair Trade, el boicot en la compra. La guerra en curso. Eugenesis nazi de la no contradicción pura. Activismo prefabricado de góndola de supermercado. Ubicuidad de la vida por doquier. Eterna, efímera, vana e idéntica. Ausente. Vida. Forma notoria de tortura prolongada. Vivir es el camino más largo hacia el infierno. El suicidio no es una salida. Lo que acontece tras él podría ser aún peor. Huyamos juntas, te digo, al fondo de la cosa misma. Despierta al mundo, despierta. Desvía lo tuyo propio. Despierta a nuestra condición. Distanciarnos y unirnos. Desubjetivarnos. De venir juntas, te digo. Que mi casa no sea mía. Un cuerpo donde podamos habitar todas las casas, todas las sin casa, una nueva forma. La rigidez de su postura y la impavidez de su mirada lo hacían parecer un maniquí. Pese a estar vivo y a describir algunos movimientos con los brazos y girar cada tanto levemente la cabeza, sus acciones resultaban tan previsibles como las del señalero de un auto. Poco a poco fue quedando paralizado. Era como si una fuerza interior lo estuviera frenando y la detención paulatina se prolongó indefinidamente. El silencio acompasaba ese advenimiento de la calma siempre cada vez menos postergada. Pero cuanto más imperceptible se volvía el movimiento, mayor intensidad cobraba, fija allí, su mirada. La vitalidad de su expresión era propia de una persona de carne y hueso. Aunque se mantuviera prácticamente inmóvil, el dinamismo de su actitud se asemejaba al de esas historietas que en un solo cuadro pueden transmitir una acción completa, con principio, desarrollo y fin. De pronto, empezó a moverse frenéticamente. Una fuente externa de energía parecía estar controlándolo, pero eso duró poco. Un ruido ensordecedor se adueñó del momento y una mueca histérica congeló sus facciones. La energía que lo había animado parecía haberse consumido en su totalidad o haber sido requerida por una misión prioritaria en otra parte. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Frescura de la naturaleza trae el nuevo vívere Hierbas Frescas y Jazmín, un perfume verde para tu familia. A nosotros no nos da vergüenza hacer este programa porque consideramos que vergüenza es robar y no compartir con la ranchada. Nos están escuchando desde Lafayette, Indiana, Estados Unidos, Argentina. Hay quien te ama y quien te usa. Nos está escuchando nuestro querido amigo Hernán Matzkevich, un gran escritor que surgió del Berisso profundo, aquel que es radioactivo, que tanto puede dar un pescadito de tres ojos como gente que escribe y habla lindo o hace música. Hace un rato escuchábamos a Fruta, la hermosa banda El Mozo Combinado, y el poeta que lee detrás es también de la República Federativa de Berisso, a la que tanto le debemos y a la que nunca le pagaremos. porque somos argentinos y honrar nuestras deudas no es nuestra principal opción. Los que sí honramos lo que hacemos, o al menos nos gusta, vivimos de esto aunque nadie nos pague. Nos juntamos aquí, en estos antros, en estos reductos, en el lugar donde sonaba hace un rato la ronronera, o tal vez sigue sonando, ¿no? ¿Está sonando la ronronera? Los Falcón siguen ahí. Tenés más ganas de estar en la ronronera que operando este programa. Yo te entiendo, a mí me pasa lo mismo. Pero bueno, invité toda esta gente, ¿qué podemos hacer? Entre los invitados están nuestros hermanos queridos amigos de Puñuy, en representación, represent, el señor Cabral. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, gracias de nuevo, Lucas, por abrirnos las puertas de la radio y poder estar acá compartiendo con ustedes. Siempre es bonito escuchar a una persona que habla como usted. Y hoy lo acompaña, no parte del combo, Puñuy, que significa sueño. Así es. Bueno, la razón que nos convoca acá, sí, además de sus bellas presencias, tiene que ver con un encuentro que estamos convocando para el día 18 de este mes. Sí. El día domingo. Estamos organizando un encuentro latinoamericano, en Así realidad es. Serían en términos plurales, encuentros latinoamericanos, que ya pusimos por nombre Tramas, digamos, como un concepto ahí, como una imagen, si se quiere, política, poética, que bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con pensarnos a cada uno como un hilo en una trama que solo quizá no tendría las posibilidades que tiene dentro de esa trama, ¿no? Claro, de expandirse, ¿no? De hacerse largo. Sí, e incluso de resistir, digamos. Un hilo en una trama tiene una cualidad de resistencia que quizás solo se cortaría, digamos, irremediablemente. Y bueno, en ese sentido es que estamos organizando este encuentro, estamos abriendo la invitación también, desde el arte, desde la comunicación popular. Vamos a estar, bueno, nosotros de Puñuy, un trío de música latinoamericana. Van a estar las amigas de Las Longas Fieras Subversivas. Grandes amigas, Sisfirican Productions. Grandes amigas. Y bueno, también va a estar el colectivo fotográfico Osado, que bueno, es un colectivo de fotógrafes platenses en su mayoría, que bueno, hacen un trabajo muy interesante y muy bello con un gran compromiso social. Y bueno, van a estar haciendo proyecciones ese día en Aucaché. También va a estar revista Mascaró, que bueno, es una revista ya de muchos años acá en La Plata, que va a estar presente con una mesa de libros, ya que en este último tiempo han desarrollado un proyecto editorial que vienen con todo, y bueno, también van a estar con las revistas, con el último número de la revista, que trata sobre cannabis medicinal. Realmente recomiendo mucho leer Mascaró, es una gran revista, y producida muy a pulmón por grandes comunicadores. Déjeme decirle que es de lo mejor que he leído aquí en el circuito, en nuestro circuito, digamos. Probablemente, sí. Y bueno, va acompañada con Sudestada, que es otra gran revista de Capital. Y bueno, también estamos acá con Agna Tarot. Buenas noches, Agna Tarot. Buenas noches, ¿qué tal? Les saluda Lucha. Un placer conocerle, Lucha. Igualmente, acá muy agradecida por el espacio y la posibilidad de seguir compartiendo, y más que nada, bueno, compartir con quienes hoy están escuchando un poco como la iniciativa también de este domingo, que tiene como tratar de objetivo fusionar un poco la multiplicidad del arte, que el arte hoy no solo es resistencia, sino también es la posibilidad de poder comunicar, ¿no es cierto? Cuando el comunicar es fundamental, porque también un poco nos obligan hoy en día al silencio, y el silencio de saber qué es lo que realmente pasa por nosotros, que un poco es, bueno, resistir, compartir. Así que en este evento vamos a poder hacerlo a partir de múltiples disciplinas, invitados, invitadas, invitades, todes. Sí, estaba viendo aquí que va a haber exposición de fotos y cuadros. ¿Usted hará tarot en vivo, puede ser? Sí, voy a estar haciendo tarot en vivo, así que también rompiendo un poco ese misticismo, también un poco de la adivinación, un poco el futuro también, sino que el tarot también es una posibilidad de brindarnos un poco conciencia y hacernos protagonistas de nuestra propia historia a partir de esto, justamente, un nivel mayor de conciencia, vernos en el espejo y atravesar esas sombras para también en el momento, en nuestras acciones, como poder responder a partir de lo que somos y no esos ideales que también impone un poco el sistema. Me gusta mucho esa ruptura, me gusta mucho, es disruptivo para utilizar la palabra, que será el hashtag que nunca utilizaremos, porque siempre prometemos y nunca cumplimos. De hecho, Rubén Torres estaba prometido a no venir y vino. Vino el hombre de chocolate y anda por ahí. También está Abril Oxal de Paz, que tocará en vivo en la bicicleta. Y también está nuestro amigo Manu Ríos, que nos contará la actualidad del seleccionado femenino de fútbol. ¿Qué tal? Sí, ya felicita. Que los pibes no ganan. Uy, joraca. ¿Por qué no alentamos a las pibas de una vez por todas? Alentemos a las pibas también. Sí, muy bien ayer contra Panamá. El empate fue... ¿Vio? Lo estaba viendo Macri y dijo, juega Panamá. Ay, veo, a ver qué onda. Porque todo lo que sea panameño, ya sabemos que a Mauricio le cierra por todas partes. Porque es fundamental en los tiempos que corren fortalecer los vínculos que nos hermanan desde el arte, desde el afecto, desde la comunicación popular, es que les invitamos a encontrarnos y compartir un poquito de lo que tenemos para dar. Sucederá en Aucache, que sucede a su vez en la calle 55 entre 4 y 5 de la ciudad de La Plata. Y quienes nos abren sus puertas, en este caso Aucache, toca Puñuy y también estarán las Longas Fieras, estará Sado, la revista Mascaró, habrá exposiciones de fotos y cuadros, estará Asna Tarot aquí, que nos tiró una linda interpretación sobre esta cuestión de sacarle el misticismo por ahí, un poco de la bola de cristal y la gitana, ¿no? Y toda esa cuestión, para interpretar realmente que tenemos otras realidades, pero están dentro de esta. Lo que queríamos escuchar, entonces, ¿le parece bien, si le parece bien a Cabral? Por supuesto, por supuesto, adelante. Sí, por favor, nos gusta mucho lo que hacen. Hoy estuve escuchando lo que subieron a YouTube, porque lo deben haber subido ustedes, de la entrevista que hicimos aquí con las Longas, que con Puñuy, que tocaron en vivo. Así es, sí, sí, hicimos ahí un extracto de esa entrevista, que la verdad que fue como esta, un momento muy, muy, muy lindo, muy agradable, y de nuevo agradecides, bueno, por el espacio. Muchas gracias, che, son 1,000 pesos. Yo no sé nada de ti, no sé nada. Yo no sé nada de los dioses o del dios del que naciste, ni de los anhelos que repitieras antes aún de los años y los Tupac hasta la misma azucena de la. No sé nada, ni siquiera del puerto que por otro lado caerías, del vértigo de la piedra bajo los rayos. No sé nada, o sea, apenas el guaraní te asimiló al mar de su maravilla, y que se fuma de tu piel, que te devuelve intermitente el día. Lo tomas en un rodeo de tu destino. Yo no sé nada de ti, no sé nada. Yo no sé nada de los dioses o del dios del que naciste, ni de los anhelos que repitieras nevándote otoñalmente la despedida a la arenilla. Brota en el silencio un largo hastío, plantado en la puerta, preguntas por dónde vendrá. Paisaje.

La gente de la orilla, la gente del Junco, de la Ribera, del Barrio Obrero, de todos aquellos barrios famosos. Hoy hablábamos de Berisso, hablábamos de sus productos, y si uno quisiera por un momento ser tan chabacano como para identificarse con la porción de tierra en la que nació, tendríamos que decir que esta voz a mí me suena a río, me suena a marea. Disculpa, ¿me querés decir algo? Así te quiero decir que te quiero. Olor a río, olor a marea, no sé, aroma. Aroma. Aroma berisense. Ahí va, me gusta más. Bueno, pero bien, eso, no, es lindo, es ese lindo. Aroma sería más bien como un barenique, ¿no? En la carpa del inmigrante, alguna cosa así. Sí, sí. Amamos barenique, igual. Un baclava. Amamos igual nuestro pequeño terruño, que nos ha dado cosas tan hermosas como esto que estamos escuchando. El cover que hace la querida Abril Oxal de Paz, aquí en nuestros estudios. Buenas noches, Abril. Hola. ¿Cómo estás, che? Bien, todo bien. Te veo bien, te veo cada vez mejor y te escucho cada ¿sí? vez mejor. Gracias. Sí, no estoy bien. Has tenido una linda prosecución. Hoy tuve un día muy wow. movido, estuve... Uy, perdón, me voy para favor. Atrás, para adelante, no sé. Relájese, está en su casa. Suelo hacer eso cuando hablo. Uh-huh. Me muevo mucho. Hoy tuve un día muy largo, hice muchas cosas y eso... Al revés, a mí me llena de energía. Hacer Ajá. cosas productivas, música, todo el día estuve ensayando. Claro, usted con la facultad y después tocando. Y usted está sumida, como quien dice, ¿no? Sí. Atravesada, si lo queremos más filosóficamente. Sí, apuñalada. Bueno, lo también más puede sangriento. Ser, ¿por qué no? Lo que estamos escuchando es el cover de Mi Playa. La autora es Eli Guerra, en voz y guitarra, ¿puedo decir? Voz y guitarra. En realidad... Hay guitarra eléctrica, guitarra acústica, bajo y una pista, una base electrónica de... Qué lindo. Una batería, sí. Qué lindo suena lo que estás proponiendo, Abril, querida. Y la propuesta se continúa entonces en el evento que sucederá el 17 de noviembre, en 3 días nada más. El sábado. Este sábado. La querida Abril Oxal de aquí presente el sábado 17 a las 9 de la noche en Raíces Bar. Calle 2, esquina 169 de Berisso, estará tocando la bella música. Volvió que a empezar. Volvió a empezar porque todo vuelve a empezar. Como en lo la dice vida. El viejo dicho. Sí. O la canción de Montaña Rusa, ¿no? Todo cambia, decían acá los pibes. Abril Oxalde estará presentándose, como decíamos, con Lucas Garbin en Raíces Bar de Berisso, aquel lugar mitopoyético que está en la Nueva York, en aquella calle que fue también Canto de Sirena. Y canto y poema. El Raíces Bar creo que es el único bar que existe en nuestra ciudad, ¿no? ¿Puedo decir? ¿Hay algún otro? Ah, no, está ahora esas vigerías. Y hay bastantes cervecerías, hay lugares para comer. Yo iba mucho a un lugar que se llama Kifak, que también tocan bandas. Venga ahí. Montevideo y 23. Ven. 23 y un poquito más para el lado del monte, ¿no? Media cuadra. Qué lindo. Bueno, no lo sabía. 30 metros. No lo sabía y con esa precisión que nos acaba de dar, casi de Google Maps. Sí, y después, Chaco también tocan bandas. Chaco, sí, otros lugarcitos que han abierto en Berisso. ¿Qué más se me hace? Acá el amigo Vive Digno, que tiene otro nombre, por supuesto, pero se oculta muy bien de la CIDE, de la AFI y de las capuchitas. Vive Digno nos dice, aguante la bici, loco, y nosotros aguantamos con ustedes. Y aguantamos escuchando música en vivo, como antes entrevistamos a la gente de Puñuy. De la misma forma aquí entrevistamos a Abril Oxalde, y ella cerrará este hermoso bloque musical en la bicicleta de Saturno. Comparte el repertorio que escucharemos el sábado 17 a las 9 de la noche en Raíces Bar. Abril Oxalde, para el mundo, podríamos decir. Sí, voy a tocar un cover. Un cover, porque decíamos también que hay que apoyarse en esas canciones que uno ha cantado en la ducha. Sí, canciones que te marcan, canciones que te encantan, canciones que... Canciones un rap, ¿no? Que te canciones definen. Que te marcan, canciones que... ¿Por sí. qué no? Sí, rapero. Bro. Sí, bueno, no, bro. Canciones hermosas como es Mi Playa, sí. que está pueden encontrar el video en YouTube. Buscando Abril Oxalde Mi Playa o simplemente Abril Oxalde ya te sale. Y también subí otro video del mismo Lip Session, la misma sesión en vivo, que se llama En el Medio de la Niebla, que ese sí es un tema mío que lo pueden encontrar en YouTube. Y ahora voy a tocar un cover que se llama Creep. You hear before, could look you in the eye. You're just like an angel.

Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Con esta música que recuerda tal vez a un recital de Locomía, allá perdido, con glitter en los ojos y tal vez otras cosas en otros orificios. Recordamos este solo o este acompañado, porque por momentos nos dejamos vencer por el recuerdo y a todos nos gustaría tener el peinado alto y la campera de cuero y no precisamente la de Saúl Ubaldini, no, no. No ese cuero, señor. Ese cuero engrasado de chancho, no. El cuero que usaba tal vez un Gustavo Cerati, alguno de estos, que se copiaban. Lo único que extraño de Fernando Peña es cómo hacía radio. Pero por eso a veces me doy el lujo de hacer un pequeño homenaje a Roberto Flores y abrir un bloque con gente del palo. Ah, justamente con una canción de estas que me dan ganas de ponerme el delineador ya mismo. Ya lo sé. L'Oréal París patrocina este momento. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, amigo? Se lo nota nervioso. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso porque no pagué el monotributo. Ya lo sé. Y además tampoco lo primero que dice, lo tengo a mi derecha, a Manu Río, y le doy la bienvenida a la mesa. ¿Qué tal? Buenas noches. Está Manu Ríos en la mesa. Sí. Está Rubén Torres. ¡Esto es Radio Lumpen! ¡No, de ninguna manera. Lo pedían a alguien. Sí, veníamos escapando de varios medios de comunicación y entre esos estaba ese que acaba de nombrar muy usted. Bien. Y que en realidad mi asesor legal hace que yo no lo pueda nombrar. Pero de cualquier forma, estamos acá, amigo, porque lo notamos transpirado. No solamente nervioso. ¿Boluda? No sabes, además, cómo estoy transpirando. Como si tuviera una malla de seda pegada al cráneo. Gracias. Queremos agradecer, la verdad, que nos hayan invitado hace poco tiempo, mientras ustedes arman la mesa, ¿sí? Bien puesta acá en la radio. Que nos hayan invitado para poder tener esa entrevista y ese entremés con usted en la bicicleta Saturno. Solamente quería hacer eso y dejar los 500 pesos correspondientes. 500 pesos es lo mínimo. Nadie gasta menos de 500 pesos hoy en día. No, de ninguna manera. Chicos, es un placer para mí realmente, por más allá de toda broma, estar compartiendo micrófono nuevamente con ustedes. Con Manu, el Manu Ríos querido, hemos compartido aquellos pases famosos. Tremendos miércoles. Opa. Ese Oscar Pacet que podíamos hacer entre programa y programa. Mira. Porque la bicicleta de Saturno iba después de ser Lumpengol. O ser Lumpengol iba antes de la bicicleta. Sí, sí. Dependiendo de qué lado uno lo mire. Ser Lumpengol sigue existiendo, ¿verdad? De ahí venimos. Viene de ser Lumpengol. Vino a mamarse aquí al lugar indicado. Directamente. A mamarse y ser mamado. Directamente. Nadie dijo eso. No queríamos dejar pasar por acá, por la por bici. Por favor, hermano, es un placer para mí verte la cara y saber, por supuesto, que tú parte de la expertise de esta cuestión sí. es el fútbol femenino. En eso estamos. No queríamos dejar de mencionar que la selección femenina de fútbol nos va a representar en el Mundial, ¿verdad? 1997 fue la última vez que la Argentina jugaba un Mundial sí. de fútbol femenino. Antes de que la selección vuelva a jugar una competencia este año, que fue la Copa América, derecho por el cual se ganó sí. jugar el repechaje de la Copa del Mundo. Esto siempre hablando de fútbol femenino para el que... Directamente con el fútbol femenino, vamos. Sí. Hace 2 años no jugaba la selección. 2016 fue la última participación, volvieron a un equipo con grandes baluartes. Sí. Hay que mencionar que en esa selección hay jugadoras que también se curtieron acá en La Plata. Acá en La Plata. Sí, caso de Ruth Sarmiento, que fue una piba de Salta, vino a estudiar Ajá. a la universidad, se fue a probar a Estudiante, la rompe toda, hoy es la número 10 de Boca, perdón, era la número 10 de Boca, ahora está jugando, no, para agarrar un bille, haciendo lo que ella mejor sabe hacer, que es jugar a la pelota, se tuvo que ir a Europa, porque acá en la Argentina todavía el fútbol es amateur. Bueno, sabés que me das el pie perfecto para recordarles a todos ustedes que la selección argentina femenina de fútbol fue sistemáticamente ninguneada por desde los medios hasta la federación, la AFA. ¿Sigue llamándose así, la AFA? Yo quiero decir igual una cosa. Sí, dígalo. Sigue llamándose así. Estoy en la labor del fútbol femenino acá, tenemos una producción llamada sí, Taco a Taco que cubre Taco la Liga Amateur Platense. Nos manda un saludo David Bowie que nos está escuchando desde el más allá. Junto juega al fútbol femenino allá. Exactamente. Ese jugaba con Taco. Sí, sí, sí, por eso me acordé de Taco a Taco. Ahí está. Decía. Sí, también subestimaba la presencia de lo que iba a hacer. Argentina jugó el primer partido en cancha Arsenal el jueves pasado. En menos de 24 horas acabaron toda la entrada. Vamos arriba. 15.000 localidades. 15.000 localidades que eran gratis. También la AFA lo subestimó. Yo creo que si cobraba un 200, 300 pesos, la cancha se llenaba igual. Ganaba porque un las pibas tenían unas ganas. No sé si aquellos que tuvieron la oportunidad de verlo por Teis Sport, porque transmitieron ambos partidos. El momento del himno de las pibas levantando los pañuelos verdes, copando toda la cancha, era celeste y blanco y verde. Qué lindo. No tuve la oportunidad de verlo, pero buscaremos esa información, Manu, porque ya suena bien todo lo que me está contando. Me recuerdo solo así como apostilla que cuando ganaron las pibas un torneo, como la AFA no les dio eso fue trofeo. Estudiante de La Plata, justamente. Ahí va. En la Copa de Plata de la categoría A. Juegan una especie de copa, la Copa Argentina de ella es como la vieja Copa Centenario, ¿vieron? Wow. Que era el primer enfrentamiento y jugaba la ronda de perdedores y la ronda de ganadores. Bueno, esto se llama Copa de Plata y Copa de Oro. Bien. La Copa de Oro sale el campeón de la primera y la Copa de Plata es un torneo para que jueguen los demás equipos. Ahí va. Estudiantes no le dan el trofeo. Y en verdad a ninguno, porque después el campeón fue la Guay Urquiza, tampoco le dieron un trofeo. Se lo dan en un acto a fin de año. Para sacarse la foto, exactamente. Y después le invitan todos los diputados, la gilada, como siempre. Digamos. Sí, bueno, sí. Siempre los trajeados poniendo el carro delante feo, del caballo. Qué feo, y usted me mira a mí como me vine justamente esa noche con el moño rojo. Pero, está linda. Sí, yo ya lo sé, pero pensaba en eso, ¿no? Porque creo que sacaron un bidón. Sí, la ahí pibas. Está, sí, sacaron linda, el bidón. Qué linda imagen, ¿no? El trofeo era de las pibas, era un bidón. Está bien, no había mejor. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a ver a Estudiantes contra Boca en ese mismo torneo. Jugaban en el country de City Bell y en la última cancha, un partido de primera, de AFA, en la última. Sí, bien atrás. En la última. Usted sabe lo que estoy diciendo, ¿no? Yo sé de lo que hablan ustedes porque tuvimos el placer de compartir con Manu Ríos aquí al aire. Baluarte de ser Lumpengol y con Rubén Torres, el hombre de chocolate, quien prometimos que no vendría y finalmente vino. Sí, es lo que me pasa a menudo. Es que este programa es el programa de la promesa continua. Pero hablando justamente de menudo, Ricky Martin y todo esto, ¿no? Que por ahí usted tiene ganas de que yo le vaya rimando alguna melodía. Un menudo, justamente. ¿Usted tiene ganas de que yo le rime? Saque la bolsita del menudo. No. Yo le traje para esta noche. Sí, Buenas noches, nosotros saludamos. Saludemos. Buenas noches, señor. No, porque el hombre vino hasta acá, ¿no? ¿Eh? Sí. Vino hasta acá el hombre y uno tiene que ser... Lástima, ¿no?, con lo que se encontró. Sí, bueno, es una pena, es una pena, es una pena. Es joven. Ya lo dijo... Verá cosas peores. Nicola Di Bari cantaba una canción, qué pena haberte conocido. Pero no le traigo a Nicola Di Bari. No. No, le traigo a dos hijos postizos de Nicola Di Bari que nacieron en Perú. No sabe Nicola Di Bari de eso y estos dos peruanos tampoco saben de ellos. La banda se llama Laika Mori, amigo. ¿Y sabe por qué se la traigo? Porque yo sé que usted tiene un oído privilegiado en este sentido. Me queda uno solo. Sí, se lo iba a pedir por esta noche para poder escuchar un disco de Leo Mattioli. Pero grabado canciones de Radiohead. Ajá. En algún momento se lo voy a pasar. En algún momento. Bueno, hoy traje. Me muero. Sí. Pásemelo, sí. Cuando canta Creep es un momento único. E el León Santafesino. El León Santafesino. Está acá, en nosotros. En cada uno de nosotros. Estoy tomando sin control, estoy sudando sin parar. Sí, deje de tomar solo y convide. Mire, le traje una banda que se llama Laika Mori, que yo al enterarme de que existían inmediatamente, pensé en el ensamble sonoro. ¿Por qué? Porque en realidad es un dúo de esos que tienen que ver con lo analógico y lo digital. Ajá. Yo cuando los vi por primera vez tapados con una manta casi, o con un tul. Ese que usted le ponía a su mamá para que no lo picaran los mosquitos. Un Peter O'Toole. Así, pero oscuro. Uh-huh. Sí, un Peter. Aparecieron este dúo peruano en el 2014 con un EP homónimo. Me encanta decir la palabra homónimo porque hace como que yo conociera mucho, ¿no es cierto? El la primer EP, el nombre homónimo, hace que uno lo coloque en otro lugar. Pero es cierto, porque ahí exhibieron toda una gala de presentación y de sintetizador y guitarra. Ajá. De eso se trata. Hay una particularidad. En realidad yo estaba haciendo una nota a una banda italiana y siempre en el último, viste que siempre uno tiene el shade. Entonces siempre pregunto qué pasa con Latinoamérica, ¿conoces alguna banda? Y esta banda italiana me dice Laika Mori. Y otra banda más, Ponsonia. Ponsonia significa persona, lo que alguna vez Young. Bueno, ellos tienen un tema en este último disco que se llama Ponsonia, que es absolutamente conceptual, ¿sí? Que habla de un dúo de Perú, pero podríamos llamar a los Daft Punk peruanos. Porque no solamente lo manejan desde los sintetizadores, sino esa cosa que se tapan, cubren al artista, ¿para qué? Para dejar de lado lo físico, sexual, para solamente que quede lo sonoro. De alguna manera, sin tener esa identidad, fueron formando una identidad que es el propio sonido, este único que hace. Nosotros trajimos una canción que se llama Masken, que es del último disco de estos tipos, un dúo peruano, recuérdenlo. Si no lo tienen, en cualquier momento haremos una nota y tal vez, como la otra vez que hablábamos sobre esa banda mexicana, tengamos la voz. Porque en realidad son bandas autogestivas, independientes, de otros lugares que, por supuesto, el Estado está presente, no como en este. Váyanse todas a la puta que los parió. Che, de cualquier forma, esto, dediquémoselo a las pibas, vos. Dediquémoselo a las pibas. Yo se lo quiero dedicar. Ahí está. En Perú es profesional. A las pibas de la selección. Otra cosa hermosa que hizo Perú. Ahí está. Viste, bueno, eso es lo que en realidad nos lleva en la delantera. Si no fuera por ese 6-0 oscuro que tuvimos en alguna vez y que todavía no sabremos nada de eso, que no sé qué pasó. Bueno, estos tipos tocaron con dos bandas que a nosotros nos gustan mucho, que se llaman Future Island y Brad Majesty. Peruanos, Laika Mori, recuérdelo, amigo, porque a usted se le escapan por todo eso que consume. A mí no, porque no me pasa eso. Yo me acuerdo de todo. Laika Mori, lo que trajimos, más que en es lo que obviamente estás poniendo a nuestro amigo. Mirá lo que es esto. Si vos tenés ganas de escuchar esta noche una canción para reflexionar. Sí. Profundamente. Va a ser balance del año. Sí, no tocarte. No. No lo hagas esta noche. Déjalo de lado. A todas las manos. Trajeron cajas de preservativos. En un rato están acá adentro. Sí. Bueno, escuchá esta canción y vas a viajar un poquito. De verdad, en serio. Ensamble Sonoro, nosotros descubrimos esta banda hace poquito. Sacaron un disco hace poco, nadie la tiene casi. Laika Mori es lo que suena acá en este miércoles a la noche en la bicicleta de Saturno. El universo es muy confuso realmente. Es la cucha contra los androides, la bicicleta de Saturno. Todos los miércoles a las 22 por Radionauta 106.3. Inestable huelga escaléctrica, desata el embate, cano caníbal devora los cables. Ataca impacto, ataca, ataca impacto, ataca impacto recíproco, mátanse. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. It's the sound in Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche por Radionauta 106.3, la bicicleta de Saturno. Un cúmulo de incoherencias. Una colección de lugares comunes. Tics y tocs. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. Muchas veces nos permitimos nadar embebidos en el mar de la información y a las noticias incombustibles con las que somos bombardeados día tras día, hora tras hora, no nos permiten acceder a la verdadera información que late detrás de nuestro lóbulo frontal como un tercer ojo que penosamente parpadeara. El domingo 25 se cumple un año del asesinato impune del joven mapuche Rafael Nahuel y varias de las organizaciones que se han plantado en defensa tanto del territorio como de los recursos naturales como de las civilizaciones antiguas que en este territorio habitan piden basta de etnocidio, persecución y criminalización. En ese marco se dará la charla debate Avanzada imperialista y resistencia de los pueblos indoamericanos. Estará Stella Caloni disertando junto a Moira Millán, que como sabemos está siendo perseguida por el mismo juez que no investigó debidamente el asesinato por manos de la fuerza represiva del Estado del compañero, el querido Santiago Maldonado. Y lo de Rafael Nahuel subsiguió, fue la siguiente parada en esta escalada asesina que nos deja a todos con el extractivismo, con la pérdida en Vaca Muerta, con la contaminación, con el glifosato que lenta pero persistentemente asesina a nuestros pueblos. En ese marco se da que podamos compartir esta información con personas que están todo el tiempo activando y todo el tiempo contándonos sobre estas cosas que suceden y los grandes medios invisibilizan descaradamente. Se dará el primer encuentro regional de pueblos y ciudades fumigadas hacia la agroecología y el buen vivir. Y quien está aquí para compartir esta información es Dayana Basirani. Buenas noches, Day, ¿cómo estás? Buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, muy feliz. ¿Se la ve bien? Ay, sí, estoy muy feliz, contenta. No solo porque ha aprobado exámenes, sino promocioné, también promocioné. Promocionó, sí, sino también porque estamos nuevamente aquí en el Olga Vázquez, sí, en este lugar tan hermoso, tan acogedor, en donde se está dando ahora mismo el patio cervecero por la expropiación del Olga, al cual iremos como abejas al panal cuando este programa de radio culmine, en minutos nomás. Sí. Pero usted quería acercarse hoy, no solo por su militancia en cuanto a la educación sexual integral. Ajá. Nos trajo un dispenser para la radio. Sí, sí, ahora la bicicleta de Saturno tiene su dispenser. ¡Sí! Y va a tener disponible preservativos para todes. Preservativos forever. Para todes. Aquí más de uno se ha llevado un puñado. Hemos hecho un testeo. Y deben utilizarlo de bien porque se han quedado sin preservativos rápido. Sí, sí, sí, sí. Hemos hecho un testeo y la verdad es que están lubricados, así que... Funcionan. Funcionan, funcionan, ahí va. Funcionan. Bueno, vine por dos motivos. Uno es a traer el dispenser y, bueno, traerlo llenito de preservativos. Así sí. Acá todos estamos muy contentos. Y por otro motivo es lo que mencionaste anteriormente. Este fin de semana se va a hacer el encuentro regional de pueblos y ciudades fumigadas. Sí. Que... va a ser del sábado al lunes, 17, 18 y 19. Va a ser en el campo de Libertad. Es en Los Hornos. Sí. No voy a dar más detalle. La idea es que se anoten. Claro, que se pida la información. Sí, ahí se van a generar, van a haber talleres y charlas para debatir. Si sí. quieren, les voy a tirar más o menos algunos títulos como para que tengan una idea de qué se va a, tratar. Por supuesto. Bueno, estamos ávidos. De talleres van a ser cultivando natura de calanchoe medicinal. Sí. Después herramientas para hacer valer nuestro derecho de la soberanía alimentaria, agroecología de la teoría a la práctica, taller de compostaje. Qué después, lindo eso. Juego de talleres de sistemas económicos de intercambio. Después de charlas, todo esto va a ser charlas, debates. Y bueno, menos los talleres, van a ser todos charlas, debates. De las charlas van a ser agroecología en ambientes extensivos, prácticas, discusiones, agrotóxicos, mitos y verdades. Bueno, tengamos muy en cuenta que ayer se estuvo debatiendo bastante el tema de la ley de semillas. Ojo, por favor, firmemos todo lo que tengamos que firmar para evitar que se modifique, porque eso nos va a generar mucho daño a nuestra salud, ya que quieren prohibirnos el que tengamos nuestras propias semillas y quieren cultivan. Dárselas a Monsanto. Sí, malditos. Maldito Monsanto. Así que hay que impedirlo. Bueno, seguimos. Vamos a conversar sobre... Va a haber un conversatorio por los baños secos. Estamos construyendo baños secos allá, así que va a ser muy lindo. El baño seco que reutiliza lo que uno repele de su cuerpo, ¿verdad? Sí. Es bueno, ya lo van a vivenciar. Bien por ahí. Las dudas. Otra cosa importante. El participar del encuentro tiene un costo, porque tiene un costo principalmente por el tema de la alimentación. Pero claro, si los que quieren ir a los talleres o a las charlas, es gratuito. Es gratuito, ahí va. Si quieren, pueden acampar ahí mismo, porque es un campo bastante amplio y tiene un costo de un día 100 pesos, dos días 200 y tres días 300. Siempre por día. Sí, siempre por día con comida incluida. De todas formas, si la persona quiere ir y no tiene los medios, se charla. Pero bueno, la idea es que si ahora vamos a compartir el flyer, pero la idea es que bueno, se pueda que participen todos, todes. Es el primer encuentro regional de pueblos y ciudades fumigadas en una realidad que nos golpea cada vez más con esta cuestión. Son famosos los casos de los activistas que murieron por diversas enfermedades que esta plaga silenciosa nos tiene preparados para nuestro cuerpo. Estos pesticidas matan la hierba, pero también matan al ser humano y matan a los animales. Sí, es que y van al agua. Sí, nos hace mal al ambiente en todo sentido, no solo a nuestro cuerpo, sino a nuestra madre tierra. Otra cosa que quería compartir, sí, estamos haciendo un ciclo de cine, lo vinimos haciendo los últimos dos fines de semana. Mañana a las 8 de la noche en el Museo de Arte y Memoria, que es acá 9 entre 51 y 53, vamos a pasar un video, una película que es Viaje de los Pueblos Fumigados de Pino Solanas. La entrada es libre y gratuita, o sea, va a haber comida agroecológica, cocinamos pizza con todo agroecológico, de queso, la harina. Sin aditivos. Sin aditivos no. Es sin aditivos, sin veneno, venenosos, sin veneno, ahí está. Sin veneno. Hay cerveza artesanal y comida agroecológica. Así que también están invitadas para participar. Es muy lindo. Encantador, no encantador la propuesta, Dayana. Sí. Y quería tirar el último chivo. Sí, por favor, mañana, es su momento. Mañana canto con el coro. Sí. Con usted, mire qué bien. A la misma hora que va a estar la peli, pero no importa, son 15 minutos, no importa llegar más tarde a la peli, en una escuela de 1:38, con el coro del viento, Centro Estudiante de Chubut. Bueno, muchas actividades anda usted, y por eso es nuestra cronista de ese lado de la realidad. Tanto es así que tenemos nuestro dispenser de preservativos aquí en la radio Radionauta, para el que guste pasar. No se lleve más de un puñado, no sea goloso. Que todos los muchachos necesitan, y el Prime sale como 80 mangos. Me han dicho, no sé, desconozco. Pero Dayana, la vamos a seguir invitando sucesivamente, porque hablar de agroecología, hablar de cultivo sustentable y hablar de la cantidad de personas que con esa economía subsisten y hoy en día son basureadas por el sistema, no por nada hemos tenido sucesivos frutazos, verdurazos y lechazos. Bueno, eso desde el 2015 viene siendo medio continuado. Pero lo que sentimos como participantes de esta economía es que nos gustaría darle a nuestros hijos, a nuestros cachorros, comida que no esté envenenada, ¿no? Uh-huh. Dentro de lo posible. Ni animalitos que sufran hasta morir y sean inyectados vilmente con hormonas y demás cosas que pasan a nuestro cuerpo. En esa lucha estamos y en eso nos apoyamos con personas como aquí Dayana presente, con lo que recita aquí la gente de la resistencia mapuche, que como decíamos bien hoy es la Palestina de Sudamérica. A través de esta proclama colectiva recreamos la narrativa central del pueblo mapuche. Cada lonco, cada huerquen hablará de y desde su lof y realizará un diagnóstico profundo de lo que implica estar en conflictividad con el Estado. Hablaremos de judicialización, de persecución, de espionajes, de nuestros encarcelados, de nuestros muertos.

destrozaron el medio ambiente, liquidaron millones de especies de plantas y animales, envenenaron los mares, los ríos y los lagos, contaminaron el aire, saturaron la atmósfera de dióxido de carbono y otros gases nocivos, rascaron la capa de ozono, agotaron yacimientos de petróleo, carbón, gas natural y enormes riquezas de minerales sólidos. Exterminaron nuestros bosques y arruinaron los suyos. ¿Qué quedó para nosotros? El subdesarrollo, la pobreza, la dependencia, el atraso, la deuda y la incertidumbre. Para las sociedades superdesarrolladas, el problema no es crecer, sino distribuir. Y no solo distribuir entre ellas, sino distribuir entre todos. El crecimiento sostenible de que se habla es imposible sin una distribución más justa entre todos los países. La humanidad es hoy una sola familia y todos tendremos el mismo destino. Ante la profunda crisis actual, nos ofrece un futuro todavía peor, en el que no se resolvería jamás la tragedia económica, social y ecológica. Entró como saliva del arce negro estás. Nunca te dije flaco, quédate conmigo, fuiste vos solo nomás. ¿Cómo pudiste negro no leerme? Te escribí por en mí no perderme. Duele la aguja fría ahora como agua sobre la frente perfora. Yo no quería nada más que estar pegadito un rato. Te sufrí, ahora reposo serena mi canto. Limaste chabón con la lluvia que hay. ¿Querés que me quede allá afuera? ¿Querés que me quede allá afuera? Veneno en mi valle, te hace falta más coraje. Vengo vestida de diabla, paseo por tu calle. Llevo un vestido Versalles, sé que hará que te raye. No hace falta que te vaya, nena, afrontame. Te hace falta coraje, te hace falta coraje. Te hace falta coraje. Derrito medalla pa' convertirme de oro y olvidar todas las rayas que te volaste ayer. Voy a perderme a la pana en busca de placeres. Yo callaré, me dijiste no fallaré. Tuviste la belleza. Te hace falta coraje, te hace falta coraje, te hace falta coraje, te hace falta coraje, te hace falta coraje. A nosotros no nos hace falta coraje porque estamos haciendo radio todavía. Es las 0:21 horas del ya día jueves y muchas cosas se estarán decidiendo en este mismo momento. En senadores, por ejemplo, el presupuesto 2019 está siendo votado y digitará cuánta hambre pasará usted y su familia el año que viene. ¿Hay algo para cultura ahí? Hay algo para cultura. Hay de todo, hay de todo. Para cultura hay... Mam. Una bolsa de manise para todo el planeta Tierra. Un triolet. ¿Recuerda el triolet cuando ibas a un bar? Te servían un porrón cuando no existía la cerveza artesanal, ¿no? El porrón de tres cuartos, imperial si andabas en la buena. Y te traían un platito con que tenía tres partes, que se llama Triolet, ¿no? Y tenía palitos, papitas y manice. Eso comemos los comunicadores todas las noches. Creo que es la dieta básica de comunicadores. Triolet, criado a Triolet, ¿no? Criado murió a los 29, más es o menos. Una buen, es un buen nombre para una banda. Criado a Triolet. Criado a Triolet, me encantó. Usted diciendo Triolet... ¿De qué género? Denota que es más viejo que yo todavía. No, usted es más viejo que yo. Yo soy 85 y usted es 80 y ¿cuánto? 2. 82, sí. Bastante más. La podemos armar ante, después de salir de acá y tocar en algún centro cultural. Sí, ¿por qué no? Salimos a tocar por los barrios con Manu. Manu de Ríos, buena. Que está aquí cerrando la bicicleta con Julián Galiquio, que es quien produce y pone la cara, porque no solo es el más lindo, sino que es el único que no tiene causas penales abiertas. Por eso lo mandamos a negociar a nuestro amigo Julián y nos consiguió esta carpa aérea que sucede todos los miércoles entre las 10 y las 12 en Radionauta 106.3 FM, www.radionauta.com.ar. Y esto es en el Olga Vázquez, el Olga que ahora mismo late al ritmo del patio cervecero por la expropiación definitiva, donde está nuestro también hermano Agustín Natanzón proveyendo la cerveza que hace las mieles del público menudo. La gente del Tuca Falcón, la ronronera, estuvo tocando en vivo y lo pudimos disfrutar unos minutos, porque lo que nos compete a nosotros es hacer radio, es hacer este programa, es nuestra trinchera de papel frente a los orcos y dragones armados por Israel. Acá estaba abriendo Clarín Digital, ¿no? No, para... ¿qué hace eso? Y porque me gusta el dolor, un poco me gusta el dolor. Y para ver lo del, si salía lo del presupuesto, y veo, ¿no? Primera nota... En Recoleta estalló un explosivo casero en la tumba de Ramón Falcón. Para los que no saben, Ramón Falcón sí. Fue un conocido policía federal. Asesino de obreros. Fundador de Gimnasia Grima La Plata. Que fue asesinado en un... De... No, mira, se pudrió. Se pudre todo. Investigue, investigue. No, están tomando el estudio. Saturnino Perdiel. Bueno, se armó quilombo acá. Se pudrió. No están dadas las garantías para la primera comisión directiva. Bueno, pará que sigue esto. Otro atentado servilleta. Claro, y abajo directamente dice un anarquista detenido. Tiraron una bomba casera en la casa del juez Bonadio. O sea, son casualidad. Clarín promociona muchas bombas, ¿no? Bomba. En el mismo. Sí. Y a pesar nos están dando bomba desde 2015, los promocionan en la vía pública, qué gente increíble. De mierda. Che, bueno, nosotros sobreviviremos no solo a las bombas mediáticas, sino también a las bombas reales, a los capuchitas que tiraron piedras en la presentación de la película El Camino de Santiago, por ejemplo. Pará. Fotos del atentado. Ay, Dios mío. Caños con explosivos, un mensaje con lenguaje inclusivo y sangre. ¡Cerra todo! Te juro. Cierren. Te juro que dice eso. Es cierren increíble. Todo acá. No, vamos a sacarle una captura de pantalla. O sea, que sáquenle una captura de pantalla y súbalo. No. Así Patricia creer. Bullrich nos hace más liviano el trabajo. Ya tengo unas ganas de que me encuentren los ciberespías, mire. De comerme un capuchita, ¿por qué no? Entre dos panes. Porque mientras esa gente trabaja de pudrirla, mucha gente trabaja para no poder pagar los servicios básicos. Así que así estamos en este pequeño país, que no es un país porque es un videojuego. Conocimos la historia de Lucas, uno de los terroristas que cazó Patricia Bullrich, un pibe de acá de La Plata, que lloraba copiosamente porque su hijita estaba siendo cuidada por una familiar aquí y él no tenía cómo avisar que estaba siendo detenido ilegalmente por la fuerza represiva, que en el mismo día le plantó una barreta a los amigos de la Garganta Poderosa. No pensábamos en este momento estar anoticiándonos de toda esta ficción que nos venden por realidad, pero este es el país de la posverdad, y hasta que eso no deje de suceder, nosotros seguiremos aquí con nuestras barretas de papel plantándosela a individuos de dudosa calaña, que son los mismos que tal vez hagan radio con nosotros en sucesivas emisiones, pero qué va, estamos hechos todos del mismo barro. Julián Galiquio Producciones, Manu Ríos, aquí presente, mi hermano, representando a la gente de Serlumpen Golf, nuestros co-equipers de radio tantos años. Ignacio Lafón Producciones, digita lo que sucede aquí. El pastor alemán gesticula y nos da su venia. Y eso nos legitima, nos empodera y nos deconstruye un poco. Dayana Basirani pasó por el aire también, nos trajo preservativos. Ya hay muchos menos de los que habían cuando Dayana llegó hace 15 minutos. O sea que la necesidad de condones está siendo ávida, ¿no? En este momento. Bueno, Julián querido, usted quería cerrar con una canción en particular, ¿verdad? Esta es la emisión número 32 de La Bicicleta. Mira, si le soy muy honesto, no sé muy bien de qué me está hablando. Miéntame. Creo que charlamos con la FON en un momento. Miéntame. ¿Cuál era el tema que te dije? Lie to me. ¿Era el de Ulises Bueno? Ah, dale, no, el de ¿no? El de Amuedo con los Heartbreakers. Un uruguayo, este que suena, escúchalo. Este uruguayo que suena autodestruye este programa hasta el miércoles que viene con mucho más, de lo menos. Staring, glaring, tearing through me. Someone said, welcome to your doom. Then they smiled with eyes and looked as if they knew me. This is tearing me. We walked up the stairs to the ceiling, the gloom. There were two girls sitting in my room. She walked up to my bed, said, this is the place. You said, meet you right here at noon. Oh, this is Heartbreak Hotel. Welcome to Heartbreak Hotel. You know that this is Heartbreak Hotel. Oh yeah, yeah. Heartbreak Hotel. Come on, hope is dead. Thought I had cheated for another lover. I turned my back to see that I am undercover. Now I can't convince this guy there ain't no other. Someone evil hurt my soul. Every smile's a proud thought in me. Gotta hurt me. Oh yeah. Now the man next door had told. He's been hearing tears for 15 years. This is scaring me. Oh. We came to this place where the vicious dwell. Found a wicked woman, run a strange hotel. There was Sarah and Sue, every girl that I knew. And my baby said love is true. Oh, this is Heartbreak Hotel. Everybody clap their hands now. Heartbreak Hotel. Oh yeah. Heartbreak Hotel. Welcome to the Heartbreak Hotel. Hotel. Heartbreak Hotel. You know you got to be so Heartbreak Hotel. To the hotel. Heartbreak yeah. Hotel. Say go.